Dimensión Mosquito, un portal abierto. Abierto. A la contracultura argentina y universal. Y así es la música de nuestra presentación habitual de todos los lunes, que comenzamos ya una nueva emisión de este programa que se llama, denominado, titulado, bautizado, Dimensión Mosquito. Y es un lunes especial porque obviamente el frío se ha apoderado de las almas y los cuerpos de los habitantes de toda la República Argentina. Es como un frío polar que viene luego de este anuncio. Yo no sé si estará todo de alguna manera relacionado, pero no es casual que este frío polar viene después del anuncio de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que dictaminó a favor de los fondos buitres que hay que pagarle a los buitres. ¿Y a los buitres con qué se les paga? Porque los buitres son pura carroña. Pero no, los buitres desean, que es un mínimo porcentaje además de personas, obviamente, buitres, que quieren fagocitar el esfuerzo, el trabajo, los ahorros, la economía de aquellos países que, bueno, que de alguna manera se rebelan contra los fondos monetarios internacionales. Y los Estados Unidos o la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, obviamente, al ser la Suprema Corte de Justicia de un imperio, que hace, accede a estas mafias económicas, que sabemos que también están ligadas con las mafias económicas locales. Eso no lo ponemos en duda nunca. Ya no somos niños, ya no somos ingenuos, mucho menos inocentes. Sabemos que mucha gente que al salir esta declaración, mucha gente de nuestro país se ha puesto contenta porque está a favor también de los fondos buitres. Bueno, buitres en todas partes. El buitre no es un animal que habite el suelo argentino en su mayoría, pero que los hay, los hay. ¿Y qué más? Aparte del frío, pasaron las PASO, fue todo muy divertido, hemos votado, estamos todos contentos. El Papa sigue en el Vaticano, Mirta Legrand espera ir a visitarlo, pero ella volvió con sus almuerzos, un programa realmente muy moderno, muy, muy divertido, muy ameno, que además es muy diverso en ideologías, porque ella a su mesa solamente hasta ahora únicamente invita a aquellas personas que son u oposición o son ideológicamente adheridos a ella, a su ideología personal. Pero bueno, así son las cosas también, en la cultura, en el arte, pero no todo es de derecha. También hay una amplia gama de gente que queremos otras libertades, de artistas que comulgamos y comunicamos otras maneras también de presentarnos frente al arte y de alguna manera también llamamos en nuestro programa a aquellos artistas que en plena y total libertad deseamos un presente, porque siempre vamos a hablar del presente, todo el tiempo es el presente mejor y mejorado. Comenzamos Dimensión Mosquito, emisión número 5, y acá estamos en Radio Sónica, en el nuevo estudio, hermoso estudio, que en este día de frío, justamente el calor que tiene este estudio nos abriga y nos consume. Mariela a mi lado, buenas noches Mariela. Buenas noches Mosquito. Un placer trabajar contigo Mariela y tenerte acá como locutor oficial. Igualmente. Muchas gracias. Y estamos esperando también la voz de Ernesto Suazo y los invitados de hoy, que tenemos muchos. Pero primero vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos vendiendo el programa. Dimensión Mosquito para todos ustedes hasta las 23 horas. Con más daño, no debes pensar que te he fallado. Si enamorado por ti muero en tus brazos, siempre te amaré. ¿Cómo decir lo que sentí? Tú me hiciste feliz. Debes borrar ese engaño que te hace dudar al pensar en mí. Que Quiero que entiendas algo, no te quiero convencer. Tú eres la ilusión de mi vida. Siempre lloraré al pensar en ti. Y al fin lograste irte de mis brazos. Lo que sentías por mí lo dejaste ir. El recuerdo de tu adiós me llevaré. Te fuiste y me dejaste solo, muy solo con una ilusión. Siempre lloraré al pensar en ti. Y al fin lograste irte de mis brazos. Lo que sentías por mí lo dejaste ir. El recuerdo de tu adiós me llevaré. Te fuiste y me dejaste solo, muy solo con una ilusión. Siempre lloraré al pensar en ti. Y al fin lograste irte de mis brazos. Lo que sentías por mí lo dejaste ir. Y el recuerdo de tu adiós me llevaré. Y me dejaste solo, muy solo con una ilusión. Siempre lloraré al pensar en ti. Siempre lloraré al pensar en ti. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad? Mira el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola, no. ¡Oyó! ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Mira, válida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Excelente, y a través de estas voces que ustedes habrán reconocido, la de China Zorrilla y Andrea Tenuta en la película Esperando la Carroza, ese éxito del cine argentino de la década de los 80 y que siempre, cada vez que se reedita, sigue siendo un éxito. A través de estas voces, decíamos, y a través de todo el programa, vamos a homenajear a las voces de los actores y las actrices de nuestro país en este caso, porque hoy también, hoy 26 de agosto, se conmemora el Día del Actor. O sea, aquellos que somos actores, artistas, que somos actrices también, ¿por qué no? Va el homenaje de Mención Mosquito. ¿Y por qué es el Día del Actor? Por esto mismo, dice la historia, y esto creo que es así. Ginés de Roma fue un actor romano del siglo III. Mira, ya en el siglo III había actores y romanos. Es considerado santo mártir por el catolicismo. Santo Ginés de Roma. Según la leyenda, Ginés, mientras representaba una comedia ante el emperador Diocleciano, se le ocurrió parodiar el bautismo que había presenciado unos días antes. Pero se produjo un milagro. Nada más recibir el agua bendita mientras realizaba la comedia, se convirtió al cristianismo. ¡Wow! Por esto fue torturado y decapitado por el prefecto de Roma en el año 1286. No porque se bautizó, sino porque tomó en solfa el bautismo, creo yo. Su festividad entonces se celebra el día 25 de agosto. Por este motivo se instituyó el día al día 26 como fecha para celebrar en conmemoración de la gesta de Ginés el Día del Actor. En Argentina, en 1992, se decidió declarar Día del Actor Argentino aquella fecha que resulte los segundos lunes de cada mayo. Eso es el Día del Actor Argentino. Pero el 26 de agosto es el Día del Actor Universal y Católico, que eso es lo más importante. Entonces, estamos festejando el Día de los Actores y las Actrices a través de esta anécdota bastante divertida que acabo de leer, que según la historia habrá sido así, no lo sabemos, pero bueno, para eso está la historia. ¿Y qué hemos escuchado, Mariela, anteriormente? Escuchábamos a Celso Piña con su canción Siempre te amaré. Muchas gracias, Mariela, porque siempre, yo también, siempre te amaré. Y estamos aquí en Dimensión Mosquito, en un lunes auspicioso, ya no hace más frío. Estamos esperando a los artistas plásticos que nos van a venir a visitar hoy, Mónica Weinberg y otros compañeros, hablando de una inauguración que han hecho hace poco de fotografía y artes plásticas. También tendremos una entrevista radiofónica con otra artista que es Catalina Rottenberg, modelo y actriz, que también nos va a informar acerca de su próxima inauguración el día miércoles, como invitado especial, festejando el Día del Actor y festejando también su creatividad y su presencia en nuestro estudio, el señor Eduardo Calvo. Y para cerrar, hoy tenemos la música en vivo de Reactivo y Reacción, Reactivo y Reacción, que es el jazz en pleno movimiento. Y también habrá una improvisación, porque volvemos a improvisar para todos ustedes, damas y caballeros. Y hay una consigna para que ustedes... hay una columna hoy especialísima, la columna de mi bien querido amigo, el señor Osvaldo Tonkonov, acerca de la música universal. Aquella música que uno no suele escuchar, o aquella música inédita, aquellos temas que realmente valen la pena reconocerlos o volver a escucharlos, o realmente saber de qué se tratan. Osvaldo Tonkonov con su columna Música para tu Arte. Y decía también que volvemos a las improvisaciones. Tenemos un equipo de producción de lujo, Laura, que hoy no va a poder venir, pero está con nosotros, Marcelo Ariel, o Ariel Marcelo, y Mariela, todos ellos forman parte de esta nueva producción de Misión Mosquito 2013, que estamos muy felices de realizar. Y para comunicarse, hacemos a través de 52 52 22 41. Por favor, otra vez, 52 52 22 41. Muy bien. O vía Facebook, Dimensión Mosquito. Sí. O a la página del Facebook, que también es Dimensión Mosquito. Tenemos dos Dimensión Mosquito, la pública y la página. Y la página, que tienen que darle me gusta. Exacto. Y ya les empiezan a llegar las actualizaciones. Totalmente. Y además tenemos una consigna para que ustedes puedan escribirnos y decir su opinión acerca de esta consigna, que es: si tuvieran que pagarle a los buitres, ¿con qué sería? Eso, ¿cómo les pagarías a los fondos buitres? ¿O cómo les pagarías a los buitres, en realidad? ¿Con qué les pagarías? ¿Con dinero? ¿Con comida? ¿Con nada? ¿Con un golpe? ¿Con ignorarlos? Deudas. ¿Con deudas? ¿Que se endeuden ellos? Bueno, no sé, tenés tu imaginación, tu libertad de escribirnos entonces a Dimensión Mosquito y responder a estas consignas. ¿Cómo les pagarías a los buitres? ¿Qué les das de comer a los buitres? Damas y caballeros, estamos en Dimensión Mosquito, un programa que es un portal abierto a todo el quehacer artístico y cultural de nuestro país. Estamos muy orgullosos de pertenecer a esta vanguardia artística aquí en Radio Sónica. Y ya está llegando Ernesto Suazo, porque vamos a improvisar. Ah, y también pueden escribir los títulos que ustedes deseen para que nosotros podamos improvisar. No hay consigna hoy para el título. Puede bien también ser parte de la consigna general de hoy, que se acerca a los fondos buitres. Pero no, pero tenés total libertad para escribir el título que vos quieras, acerca del tema que vos quieras. Entonces, nos escribís ya mismo a Dimensión Mosquito, título para la improvisación, que minutos más vamos a realizarla. Buenas noches, señor Ernesto Suazo, ¿cómo le va? Buenas noches, bien, estoy muy bien, estoy alegre y estoy despierto. Tú lo dijo en el mismo tono, ¿por qué? Porque estoy monocorde. ¿Por qué está monocorde? Si está alegre y está bien. Tenés razón. Ah, bueno. No, mejor tienes razón, sí. Está cansado, ¿qué le pasó? Que tuve que venir corriendo. ¿Cómo? ¿Y su auto? No, adentro del auto yo corría. Porque como los picapiedras. Sí, como el de saca los pies y corre. Y sí. La nafta es pesado el auto. Sí, imagínate cargar un auto. Sí, y hubo una pequeña siesta. Y mucho cansancio. ¿Una pequeña siesta? Sí. ¿Adentro del auto? Mientras venía. Usted vive en el auto. ¿Por qué no nos dice la verdad? Usted no tiene. Usted es un homeless, ¿no? Yo lo veo. Sí, vivo. Bueno, elige un barrio distinto cada día y ahí duerme. No lo diga al aire. Pero la gente tiene que saber. Bueno, así lo ayudamos. ¿Comió hoy? ¿Comió algo? Sí, me dieron unas lentejas. ¿Unas lentejas? Sí. ¿Frías o calientes? Estaban calientes. Crudas, ajá, pero calientes. Crudas y calientes. Qué feo debe sonar eso al estómago. Lentejas crudas y calientes. No, porque el cuerpo mismo va a tener, con su temperatura, se van a ir cocinando de a poco con la humedad del cuerpo. Y sí. ¿Con la humedad del cuerpo? Y sí. Tengo una sed ahora que no puedo más. Adentro de su cuerpo hay humedad. Sí, sí. No hay... No, adentro de todos los cuerpos, porque somos 70% agua, según la... Pero no humedad, somos agua. Somos agua, y bueno, pero la humedad, las lentejas absorben. Vos viste que las dejás a la noche para que preparar unas buenas lentejas. Ah, usted se pone las lentejas adentro de su cuerpo, absorbe las lentejas su agua, y después al otro día las devuelve y las come. No. Yo las como ya, y una sola vez, pero el cuerpo primero en la laringe y en todas las cuestiones, en el estómago, ahí se nutre. El estómago. Se nutre de agua, se alimenta la lenteja, se pone como tiene que ser la lenteja, ahí... ¿Cómo tiene que ser la lenteja? ¿Cómo se tiene que poner? Esponjosa y gordita. Esponjosa y gordita. Así es la lenteja como se debe ¿qué comer. ¿Qué caminos estamos advirtiendo? ¿Hacia dónde está yendo, señor Estosazo? Hacia decirles que la consigna de hoy para el título de la improvisación puede ser referido a lo que quiera. Inclusive cualquier pavada como las lentejas se me hidratan dentro. Ahí está, ese es un buen título. Se me hidrataron las lentejas adentro de mi organismo. Podría ser un título para que nosotros podamos improvisar sí. La noche especial del día de hoy. ¿Saludó Mariela? Hola Mariela. ¿Cómo le va? Bien. ¿Bien? Sí. Mariela también es corta de... Muy bien, corta de palabras. Está bien, porque está bien, y al lado suyo tiene que haber gente así, usted habla mucho. Poquito. Bueno, no voy a hablar más. Entonces. No, por favor. Vamos a escuchar música. No, sí. To be yours, you told me that the day would never come that you will walk out on me. And girl, I know that true love is hard to find. I believe true love is hard to find. I know you know that true love is hard to find. Doors for me, just because I know that true love is hard to find. I believe true love is hard to find. Take it, leave it, I'm not. True love is hard to find. Hard to find. Hard to find. Hard to find. En Radio Sónica llegamos justo a donde queremos llegar. A tus oídos. A tus oídos. Radio Sónica. Radio Sónica. Y los sentidos en la UAR. ¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un ¡Le inflaron el bombo! Era la voz de Luis Brandoni, también una película argentina, sí, de Santiago Doria. Creo que me acuerdo el título ahora de la película, que los protagonistas eran Luis Brandoni, Norma Leandro y Andrea del Boca, hablando de los embarazos no deseados de las hijas bien burguesas de la clase media. Y una, ¿no?, escena ícono que queda, la frase quedó para siempre, para repetirse en millones de grupos, sí, de amigos, sí, en cada embarazo, como una broma, sea feliz, obviamente, y de todas maneras se dice esta frase de los gritos. Sí, sí. Por suerte las cosas, los tiempos están cambiando y ahora se aceptan, sí, estas, claro, cosas. Bueno, bien, tenemos una invitada especial, pero vale bien la presentación, por favor, señorita Mariela. Ella es Catalina Rottenberg, modelo, actriz, presentadora de televisión, diseñadora de moda y empresaria argentina. Desde 2004 tiene un atelier de prendas únicas y novias que lleva su nombre, emprendimiento que se dedica principalmente a la creación de vestidos de novia y fiesta a partir de la recuperación de elementos antiguos previos a la década del 40. Ajá. Participa de la ABAM, Argentina Fashion Week, que es la semana de moda más prestigiosa del país, en la cual reconocidos diseñadores realizan el lanzamiento de sus colecciones. Uh-huh. Es la 39ª edición, se llevará a cabo del 26 de agosto al 3 de septiembre en el Buenos Aires Sheraton Hotel. O sea que ya este miércoles Catalina Rottenberg presentará sus diseños, su colección, que se llama Atemporal, y está acá en el aire para celebrar juntos este acontecimiento, y la saludamos. Buenas noches, Catalina Rottenberg, ¿cómo estás? Acá de Dimensión Mosquito, Mosquito Sancineto. Bienvenida. Hola, Mosquito. Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Muy contenta, pero qué presentación más completa. Me encantó. Es que muchas gracias, han estudiado. Estuvimos investigando durante décadas. Décadas. Ufa, siguiéndote. Ufa. Es que así tiene que ser. Un artista como vos, como todos los que tienen este programa, tienen que ser muy bien presentados, Catalina. Y decime, ¿cómo va a ser esta inauguración del próximo miércoles, que será en el Buenos Aires Sheraton Hotel, en el Salón Isidro? ¿Verdad? Sí, San Isidro. San Isidro. San Isidro. Que es uno de los salones que tiene el ala de salones del Sheraton, que no queda sobre la placita, sino sobre Alem. Ajá. Que es la entrada del costado, le digo yo, del Sheraton. Ajá. Que es como el centro de convenciones. Claro. ¿Qué me preguntaste? Mira, estoy tan... tantas cosas. Tu inauguración de tu colección. Sí, se llama la presentación Atemporal, de la colección. Atemporal se llama. Sí, Atemporal 570-596. Esos números son, sí, el primero y el último número, obviamente, son los números de pieza. Ah. Yo a todas mis prendas, sí, al ser prendas únicas, lo que hago es sellarlas con mi nombre en su etiqueta. Claro, obvio, claro. Y aparte tienen un número, que es el número de construcción. O sea, son únicas en su esencia, en su naturaleza. Y no hay otra reproducción, son esas prendas. Wow. Es eso, pueden ser familiares, amigos, claro, amigos íntimos, amigos cercanos, pero nunca, porque justamente me encargo de construir cada una de ellas a partir de objetos, de material. ¿Cómo es objetos, Catalina? Objetos, ¿te habla Ernesto Suazo? Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Hola? Ernesto Suazo te habla así. Objetos. Hola. me llamó la atención esto de reciclar o utilizar objetos en la moda antiguos, sí, de época. Yo les digo objetos porque no solo construyo con géneros antiguos, uh-huh, o con partes, sí, de cosas, sino también le digo objeto, tal vez es una forma equivocada de decir, pero lo que es puntilla, botoncito, claro, gorlas, todo lo que sea avíos antiguos, claro, puntillas, encajes. Que son detalles. Entonces, que antes se utilizaban mucho y que de alguna manera vos los recreás otra vez en esta atemporalidad. Sí, digamos, los reutilizo, claro, los reutilizo. ¿Y estás feliz con esta inauguración próxima del miércoles? Imagino que sí. Estoy muy feliz porque la verdad va a ser una colección, esta es mi décima presentación, uh-huh, creo, y va a ser algo muy especial porque he convocado para esta para esta edición del BAM, va a ser mi primera vez como participante, como diseñadora, ajá, presentadora de colecciones en la Semana de la Moda, he convocado a mujeres de todos los tiempos. Ajá. ¿Cómo es? Mujeres modelos, ajá, a modelos que yo considero que para mí han sido especiales, uh-huh, sí, y únicas, y que no me importa su temporalidad, digamos, no me importa la cronología, así como no me importa la cronología en mis vestidos. Bien. Todas tienen un aire, mis vestidos tienen un aire atemporal, y así las mujeres. Yo también me considero una mujer un poco atemporal. Hoy creo que las mujeres están, los seres humanos estamos un tanto atemporales. Y quizás esa, no se sabe. Quizás esa atemporalidad. ¿Cuánta vida tenemos encima? Tal vez esa atemporalidad también nos hace más interesantes, ¿no? Y a las mujeres en este caso, exacto, también más, además interesantes, bellas y más hermosas, creo yo. Exactamente. Uh-huh. Creo que de eso se trata, de empezar a verlo la gente como seres, ¿no? Claro, como seres, más, exacto, allá de la cronología que estos tengan. Claro, claro. Entonces me pareció como súper interesante poder mostrar mis prendas en distintos cuerpos, en distintos colores de mujer, como digo yo, uh-huh, y sobre todas las cosas en mujeres que tienen una actitud especial, ajá, y no significa que tengan una actitud X, ajá, ¿no? Sino, ajá, una actitud, algo que transmiten y que es muy fuerte y único. Bien. En ellas, y que hacen que yo las siga recordando, ¿no? Claro, y, y Catalina, ¿dónde está? Y Cata, ¿se podría decir algunos nombres? ¿Se podría saber de estas mujeres, sí, que para vos son importantes? Arias, Mariana. Ajá, sí, sí, sí. Brero, Ethel Brero, sí. Solange Cubillo, uh-huh, Ingrid Rutke, uh-huh, por ejemplo, que hoy sigue ella andando por las pasarelas, sí, y es así como una estrella, y está como en actividad en la profesión. Sí, sí, sí. Lorena Stricioli, que sí, tiene su agencia de modelos. Dolores Trull, que en este momento está haciendo joyas. Sí. Catherine Froidevaux, que es una modelo que estuvo viajando en los años 90 mucho por París y trabajó un montón afuera, y es una mujer hermosa, yo la admiro, y es profesora de yoga. Luciana Marinissen, que es mamá y tiene también, hace como una billutería súper extraña, o sea, media rockera, no es rockera, si me escuchara creo que me corta la lengua, pero es hoy por hoy trabaja alguna vez de productora de moda en la Hola. Hola. Hoy, Catalina. Creo, estamos en vivo y en directo. Catalina se acaba de desintegrar mientras contaba esto en su casa. Hay alienígenas por toda la ciudad. Sí, estamos hablando de la moda, y justamente está ante la temporalidad de la moda que bueno, se volvió un momento atemporal. Pero vamos a recuperar entonces la conversación con Catalina Rottenberg. Es interesante, ¿no? Porque muy interesante. Ver, ahí vamos de nuevo. Catalina, hola Catalina, estaba diciendo lo interesante de la conversación y tu explicación acerca de las nombres de las modelos y tu inauguración el próximo miércoles. Continuamos. Que estaba en Luciana Marinissen. Sí. Luciana Marinissen, que es hoy por hoy también una de las mannequins más solicitadas. Gabriela Creciente. Digamos entonces que el próximo miércoles va a ser una hermosa reunión y poderosa también de estas mujeres. Va a ser sí. Junto con tus diseños y tu presencia también. ¿Vos también vas a desfilar? ¿Qué pregunta? No, lo más probable es que cumpla mi rol de saludadora final. Diseñadora y empresaria. Sí, me parece que sí. Sí, justamente estábamos en esas disyuntivas en un momento, hace un par de horas, y no, lo más probable que no. Está bien. Hay 26 piezas entonces. Son 26 piezas, Exactamente. Con artesanales. ¿Y cuánto, cuánto tiempo trabajas una, o vas trabajando a la par varias? Voy trabajando a la par de acuerdo al nivel de inspiración y sobre todo a nivel de, tengo mucho material que he ido, material para construir, ¿no? Materia prima, sí, que he ido juntando, recolectando en distintos lugares, en mis viajes cuando trabajaba como modelo, en mis incursiones a cotorengos y lugares de ropas usadas y viejas. Entonces, es simplemente un trabajo de ir juntando amigos, de ir buscando y viendo este va acá, este va allá, y de repente no cierra y decís, pucha, e ir como revolviendo ahí una... Un trabajo artesanal y de artista, sí, como claro, es también sí, la moda, ¿no? Este, sí. Así que Catalina... Considero que así es, para mí así es la moda. Para sí, mí sí, sí, sí, es así. Y vos te estás convirtiendo en una real empresaria de la moda y lo festejamos, lo celebramos. Y qué amor. Y Catalina, para el próximo miércoles, entonces todo lo mejor, toda la merd en esta... te voy a ver. Sí, y después nos vemos nosotros. Sí, sí, yo voy a ir y luego también, ya vamos a volver a encontrar y vas a venir también a nuestro estudio para ampliar los horizontes de la charla. Y te enviamos un gran beso, un fuerte abrazo, Catalina Rottenberg, en esta nueva inauguración del próximo miércoles 26 de agosto, 21:30. 28 de agosto, perdón, en el Buenos Aires Sheraton Hotel, Salón San Isidro, con su colección... Atemporal. 570, 596. Quiero aprovechar y decirte lo ultimito. Sí, sí, sí, sé sí. Que, nada, decime. Tenés que continuar. Va a haber música en vivo. Ah, bien. Va a haber música en vivo, un percusionista, un músico tremendo, que es uno de los bailarines del Ballet Folclórico Nacional, que es un artista increíble. Ajá. Y aparte, amigo, me va a hacer toda una música muy vinculada a la tierra. Telúrico. Entonces es como, creo que va a ser un lindo viaje. Muy bien. Un lindo viaje por lugares que no tienen referencia, digamos. Eso voy a tratar comunicar. Y que a Buenos Aires se para también, ¿no? Esos viajes. Uh-huh. Bueno, Catalina, gracias. A través del arte, a través de la moda. Exactamente. Me parece que trato de vincular un montón de otras pasiones que tengo, como es el danzar, sacar fotos, que sea todo muy... muy sentido, muy muy personal. Bien. Creo que desde ese lugar uno convence, ¿no? Cuando seguro. Uno hace algo desde el lugar honesto. Exacto. Del ser. ¿No? Gracias, Catalina. Así es, Catalina. Bueno, querido, un placer. Igualmente. Y un saludo a todos los que te escuchan y, bueno, estar atentos, en las imágenes van a ir empezando a aparecer por aquí, por allá. ¿Cómo no? Espero que les agrade. Yo creo que va a estar lindo y yo estoy muy contenta. La verdad, estoy transitando con cariño, con amor, con mucho trabajo, con algunos desencuentros, como es parte también de la vida. Y eso, Catalina, quédate tranquila porque eso se va a ver en la colección, seguramente, seguramente que sí. Sí, señor. No sé si, se va a transmitir. Va a ser, estoy seguro. Un beso enorme, muchas gracias. Un beso y te quiero. Yo también, Catalina, gracias, gracias. Te mando un beso. Un beso enorme. Adiós ahí a todos los que chao. Están en el piso. Gracias. Gracias. Así ha pasado Catalina Rottenberg por Dimensión Mosquito en su próxima inauguración. Sí. El próximo miércoles está en el estudio Mónica Bember, que ya vamos a hablar con ella también acerca de otra inauguración muy importante, esta vez referida a las artes plásticas y a la fotografía. Así es el arte, muchachos, un amplio camino a desarrollarse. Seguimos en Dimensión Mosquito y la música para vos. Sí, sí, sí. Ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir. Cuchillada del amor, amor. Oh, ay, ay, ay. Mm-hmm. Estamos escuchando Concha Buica. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Era de ella, no? De Fito Páez. Concha Buica. Concha Buica. Dimensión Mosquito. ¿Dónde estarán? Pregunta la lejía de quienes ya no son. Como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. ¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, Muraña, ese cuchillo de Palermo? Y ese Iber. Por supuesto, festejando el día del actor. Seguimos. La voz de Alfredo Halcón y Astor Piazzolla en vivo recitando el tango, sí, de Borges. ¿Recitando el tango? De Borges. ¿Cuál? El tango se llama. El tango se llama El Escrito. Y está bien, Borges está bien, ya comprendimos. Estamos acá en Emisión Mosquito, si querés comunicarte tenés que hacerlo al, ¿a dónde, señorita? 52 52 22 41. Sí, y además. O al Facebook Dimensión Mosquito o la página también Dimensión Mosquito. ¿Hay mensajes? Sí, hay varios mensajes. A ver. ¿Y qué dice? Emiliano Portales dice que les pagaría a los buitres con carne de gorila. Monseñor La Plata dice, fuerte, con mi ojete pristino y cristalino. Muy bien. Como bien. Una radiografía velada. Oh. Con el ojete les pagaría, monseñor, a las plata, a los buitres. Bien. Jackie Miasnik dice, con Lilita, cash. Sí, ahí, el toque. Luciana María dice, les pagaría con carne rancia de políticos corruptos. Wow. Y para continuar, Laura Barrio Nuevo dice, yo, un pagadios, seguro. Uh-huh. Y por último, Gustavo Cauca dice, con su propia carne. Bien, ¿no? Bien, esos son los primeros mensajes a la consigna. ¿Cómo les pagarías a los buitres? Porque hay muchos buitres, sí, alrededor que, bueno, obviamente vuelven al ataque y quieren de alguna manera joder, como hacen siempre, como han hecho siempre, ¿verdad? Y estamos con la presencia de amigos. Ella es una gran persona, una amiga que uno admira, que siempre está en movimiento todo el tiempo, que no para nunca, que no frena, y eso está muy bien. Sí. Porque no hay que tener freno en la vida, porque el que frena, ya está. Es que si no está te más. Vas a dormir, te perdiste el día. Hasta ella. Hasta, no me estrello. Pues, claro. Hasta pero estoy seguro. Sigo para adelante. Seguro. Y hasta creo que hasta dormida no tiene freno, sí, ella. Sigue hasta imaginando, inventando. Sí, sí, sí. Y viene acompañada por un grupo de. Mira, estoy re contento, porque esta visita que está haciendo esta personalidad que vamos a presentar ahora, además viene acompañada por otras personalidades que multiplicadas se hacen más personalidades aún. Entonces esto es un sinfín de personalidades multiplicadas y hasta de Córdoba viene otra persona que está muy serio ahí observando. Se multiplica todo, también, sí. Que también está multiplicándose y así es la vida y así es la Argentina. Esta señora es creativa, productora, conductora radial, artista plástica y escritora. Tiene una carrera fructífera como miembro fundador del programa radial Locas como tu madre. Que ponerse de pie cuando se dice Locas como tu madre. Sí, claro. Muy bien. Aplausos. Bravo. Con el que participó en diferentes medios radiales, en todos diría yo, y televisivos como la Rock and Pop, Radio Nacional, FM La Tribu, Radio Sónica también, pues ya fue parte de acá. Y está con nosotros la enigmática, la hermosa, la maravillosa Mónica Weinberg. ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué recibimiento! No sé si puedo hacerle estar a la altura de semejante recibimiento. Ay, por favor, por Mónica. Por todo el agradecimiento que también ustedes siempre me han, cuando me invitaban a sus programas, me han tratado muy bien. Y además venís acompañada por gente muy importante. ¿La querés presentar vos? Sí, bueno, venimos con Cissy Hansen, Cissy, que yo te diría que es, ella es como una leyenda del rock vernáculo, leyenda, ha tocado, sí, con los más grandes, es portadora de una voz increíble, así que la vamos a escuchar también seguramente. Y también estamos con El Diente Osorio, que es otro artista plástico, exacto, de la movida NQB, sí, que bueno, cuando quieras les cuento de qué se trata. Sí, que esa es la razón por la que están aquí invitados en principio, que es una muestra fotográfica de pinturas que se inauguró el pasado 24 de agosto en el centro, el colectivo, un centro cultural que se llama El Colectivo, que queda en Iberá 4896, Villa Urquiza, y la muestra se llama Nada que ver, y son fotografías y pinturas de Mónica Weinberg, Tata Moñé y Hernán Diente Osorio. Somos como un cártel, el Tata, el Diente y la Rusa. ¡Es verdad! ¡Por Dios! Y bueno, el cártel de la cultura. Y Cissi Hansen se presentó cantando también en la muestra el día de la inauguración, y también estuvo Luis Aranowski. Bueno, fue una gran ausencia Luis Aranowski. Ah, bueno. Terminó como presencia fue ausencia. Sí. Ah, bueno. Bien, y esta inauguración fue el 24, pero continúa. Continúa un mes, sí. Bien. Igual te cuento que sí. NQB es una movida cultural que ya viene sucediendo. Esta es la tercera edición. Ah. Digamos que yo soy la responsable. Y convoco, se llama Nada que ver porque convoco o artistas de diferentes disciplinas o dentro de una misma disciplina con estilos marcadamente diferentes. No tiene ningún objetivo económico, es realmente por amor al arte y a la cultura. Entrada libre y gratuita. Sí, entrada libre y gratuita. Y en general nos gusta convocar gente como Cissi o bueno, gente que participe también con la música y con poemas, el arte, con la forma de expresión que tenga. Y que vos conocés muy bien y que de manera por eso lo haces también de forma gratuita, ¿no? Para que aquellas personas, estas nuevas generaciones también se reconozcan en estos artistas de alguna manera. Y que dejen un poquito la PlayStation, esas cosas. O que la compartan. Sí. No que la deje. Tampoco seamos viejos lacras nosotros. La Wii. La Wii. La Wii. Está buenísimo. Después te duelen todos los brazos. Claro, por eso. El caballero quiere decir algo. Diga, sí, diga. Sí. No, yo soy más de la family que. Más de la family. Más de la family game que del. Claro, la vieja, sí. Exacto. Y bueno, ¿y cómo es la muestra? ¿Son pinturas? ¿Son fotos? ¿Quién es el fotógrafo? ¿Quién es el...? Bueno, yo expongo fotos y también unos muebles intervenidos. Ah. Como, digamos, he cambiado el soporte últimamente. Mirá. En vez de pintar sobre plano, pinto muebles. Bueno, el diente realmente para mí es un... El diente es él. El diente es este barbudo que tengo acá al costado. Para mí es un artista emergente con un nuevo lenguaje. Bueno, capaz que él te lo cuenta mejor. Sí. Pero bueno, tiene unos personajes muy interesantes que dibujan. A ver, diente. Sí, no, lo que hago es como cosas más espontáneas y lo que me sale en el momento también. Y ¿Son pinturas o es una performance viva? Son como ilustraciones y, y pinturas. Ajá. Y no, son cosas que salen en el momento, son como cosas deformes y caóticas, así que me salen... El caos... Mucha calavera y mucho limado tiene, por eso. Oh. Unos personajes extraños, son como muy oníricos, si se quiere, y mucha escritura, mucha leyenda, mucho mensaje. Ah, bien. O sea que dentro mismo también de la pintura hay escritos. Claro. Ajá. Y luego tenemos al Tata Moñé. Que, bueno, que no vino. Si no pudo venir, Que, bueno, para mí es mi maestro. Porque, bueno, es mi profesor de pintura. Es un gran artista. Que realmente, bueno, lo que hace, lo hace muy bien. Pinta acuarelas, pinta acrílico, pinta óleo, dibuja. También hace serigrafía. Bueno, stencil. Wow. O sea, mezcla muchos estilos en su pintura. Realmente para mí es una persona muy talentosa. ¿Y por qué, Mónica, se te ocurre... Está bien, ¿no?, que lo hagas, pero de una manera también se pregunta por qué siempre esta insistencia en hacer y en hacer para los demás, que también es para uno mismo, pero en realidad hacer de esta forma gratuita, cuando uno sabe que no va a ganar un mango y es bueno, más, ojo, hay que si, poner plata. Si vende una obra, la bienvenido. Pero realmente el tipo de gente que uno convoca, que siempre es del under, no te va a comprar nada. No porque no quiera, sino o desea comprarlo, pero dice, bueno, ¿cuánto tengo? Claro, no podemos. No sé, a mí me gusta, tengo ese motor que vos decías, me gusta generar cultura, independientemente de eso, de algo hay que vivir, así que está bueno también vender, si trato, viste, de estar también digamos, alguna galería, de entrar en el sistema. Tampoco es una cuestión ideológica de rebeldía, no, ya no. Eso pudo haber sido hace unos años, pero 18. Ya no. Claro. Cuando tenemos 19... Así que bueno, estaría bueno poder vivir del arte y ser realmente... A veces es difícil. Sí. ¿De qué trabajás? Y te lo preguntan con vengo a pintar, hacer esto. ¿Y de qué trabajas? ¿Qué pintas, paredes? ¿Qué? Pero bueno, también está bueno poder vivir del arte. A eso apuntamos, ¿no? ¿Y el colectivo qué lugar es? El colectivo es un centro cultural en Villa Urquiza que también es autogestivo. También, no funciona no es una entidad de lucro. digamos, se generan muchos eventos, hay una barra que bastante económica de comida y bebida, y todo lo que se gana ahí se reinvierte. Ahora, por ejemplo, se compró un proyector para hacer los viernes proyecciones. Qué bueno. O sea, todo se reinvierte. No recibe subsidio alguno. No, hay unos mecenas, en realidad. Qué hay bien. Un matrimonio italiano que en algún momento compró esa casa, que era el viejo almacén de unos gallegos, una esquina maravillosa. Y nada, han ido ayudando bastante. El último viaje que hicieron, había muchas ganas de que hagan ampliaciones, de que se construya para arriba, porque el lugar está resultando pequeño, pero bueno, justo les agarró la crisis de Europa y no pusieron más morlacos. Pero digamos, son los dueños del lugar, no se paga un mango ahí. ¿Han accedido ellos a que se pueda hacer? Esa, viste que hay matrimonios que dicen, bueno, no tenemos hijos, seamos mecenas del arte. Y eligieron este lugar y esta gente. Qué bien. Aplausos, buena gente. Ellos, buena gente. No se escucha mucho eso, pero en este caso es. Muy bien. Bueno, y tenemos entonces este plus universal, que es Sissy Hansen, amiga de la casa también, amiga de Mónica Weinberg. Y Mónica Weinberg tuvo la feliz idea de traerla como amiga que es de ella. Como amigas que son las dos, entonces Sissy Hansen nos trae también de esta manera su arte, su música, y te damos la bienvenida. Sissy, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas contento, gracias por invitarme. Realmente. Bueno, Mónica es una amigaza, hace muchísimo tiempo que nos conocemos, con las locas como tu madre, con Silvita, está más linda, con Diana. Está más linda que nunca, bueno, y la mujer cuando madura, ¿viste? ¿Viste? Somos así, somos más lindas. Por supuesto. Nuestros encantos. Ahora estoy más gordita, pero bueno. Sí. No está mejor. No dijo sí. Sí. Pero Mosquito, por favor, Mosquito. Le estoy diciendo sí. No, pero digo que tenemos nuestros encantos también, las gorditas. Claro. Ahora soy gordita. Sí, Hansen, quise decir. Pero le estaba hablando a mi productor. Muy bueno, muy bueno. Hoy soy así, tengo esta cosa que se me metió la pata. Eso es por culpa de él, que hace limados. Sí, hace. Estamos todos limados. De alguna manera, sí, y nos vas a dar ahora como un regalo especial, que vas a venir vas a cantar. Bueno, sí, yo no sabía. Sí, ¿no? Por favor. Y mira, tenés ahí un compañero con guitarra Federico y todo. Federico Lago, que nos acompañó. Federico Lago, bienvenido, gracias. Sí. También le hicimos el show con Sergio. ¿Y cómo fue la inauguración? Lindo, lindísimo, aparte muy muy íntimo, muy lindo, muy familiar. La gente recopada porque hubo feedback, ¿no? Que eso es importante también para el artista, ¿no? A mí me gusta compartir. Ajá. En realidad no soy, viste, del artista así de la solemnidad, vamos a ver al artista, viste. Sino que me gusta también que la gente participe y se cantara gente también, así que estaba ahí. Sí, ah, bueno. Sí, moviliza masas. Claro, porque soy profesora de canto también. También. Entonces estoy con mis alumnos. Y bueno, entonces, ¿ustedes quieren que cante? Por supuesto, sí, ya sé que te tengo acá, si Hansen. Gracias a Mónica Weinberg. Esperando a mi amor, Candy. ¿Vos querés Candy? Candy. Bueno, Candy, pues vamos a hacer el machete. Porque el inglés de Sissy. Casi se trae su machete. Chicos, tápense los oídos los que saben inglés. Con cariño, va. Dale. Gracias, Sissy. Rainy afternoon in 99, the big city. She spent 20 years, Candy. You are so fine. Dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me, I love you so. Candy, candy, candy, I can let you go. Life is crazy. Can you, baby? Me real bad when you left. I'm glad you were out, but I miss you. I had you holding my heart for so long. I'm glad to fake it just my alone. Down on the street, those men are all the same. I need to know not games, not games. Candy, candy, candy, I can't let you go. My life, your hand filled me. I love you so. Candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy. Your hand to me, I love you so. Candy, candy, candy, I can't let you go. La voz de Cissy Hansen, acompañada por el maestro acá, todos traídos de la mano de Mónica Weinberg. Realmente es una noche hermosa que estamos pasando. Gracias. Mónica, más seguido traernos así a esta gente. ¿Cómo puede ser? Si quieren les produzco. ¿Por qué no? También, no, pero además eso es la esencia de nuestro programa, ¿no? Que aquellas personas, amigos o no amigos, o amigos por ser artistas, sobre todo en su naturaleza, tengan las puertas abiertas de esta dimensión en este programa, en esta radio, y que podamos completarnos en esta forma, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Como somos los artistas. Tenemos, a veces poco espacio. Sobre todo los que nos estamos poniendo grandes. Digo, y vos tampoco lo haces por plata, ¿viste? Que no, nada. Nadie lo hace por plata. Y tampoco Jonathan, porque nos ofrece el espacio de manera con total libertad, y estoy muy agradecido a Radio Sónica y a él. Y bueno, vamos a volver a repetir, obviamente, están todos invitados a este espacio, el colectivo, que queda en Iberá 4896, en Villa Urquiza, para ver la muestra fotográfica de pinturas Nada que ver, de Mónica Weinberg, el Tata Moñé y Hernán Diente Osorio, para seguir escuchando a Cissy Hansen. Y me comprometo, Cissy, ahora nos damos los datos para que vuelvas acá en exclusiva a hacer el cierre musical de nuestro programa. Buenísimo, cuando quieras y puedas. Muchas gracias, muchas gracias. Pronto vamos a tener el libro de Leinstein, vamos a hacer el libro, sí. Ah, buenísimo. Estamos en eso. Claro, Leinstein. Sí. Cuánta historia, ¿eh? Mucha historia. Que merece ser revivida. Sí, por lo menos para que los chicos tengan algo, que sepan, que de dónde venimos. Exacto. Lo, ¿no? Y que no ocurrió hace mucho, ¿eh? Mucha gente piensa que fue hace como 60 años atrás, y no. Y no fue sé, hace poco. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. 30. 80 y pico. Sí, sí, bueno. 80 y pico. No, bueno, suena. ¿Quién es? Suena la música de Los Ángeles de Cissy Hansen. Es que señores, no estoy. Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál qué querés la tanda? ¿Por qué apuras así de atrás? ¿Qué querés la tanda? Bueno, vamos a la tanda. Dale, va. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquita. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquita. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Dimensión Mosquito. Desde sus estudios, ubicados en Bartolomé Mitre 1711, Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite hacia todo el país y el mundo Radio Sónica. Radio Sónica. www.radiosonica.com.ar. Radio Sónica. Los sentidos en la web. En Radio Sónica comienza el espacio publicitario. Encontrá un lugar pensado para vos, para tu salud, para tu esparcimiento, para que la pases bien. Montal Gym, Fitness Center Studio, en pleno barrio de Congreso. Te espera con los servicios que buscas: sala de musculación cardiovascular con equipamientos modernos, sala de clases grupales y de indoor cycle spinning, ambas con aire acondicionado, cómodos y modernos vestuarios, con lockers individuales y un exclusivo bar lunch. Montal Gym, pensado para vos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 22:30 y sábados de 9 a 19 en Bartolomé Mitre 1851, Barrio Congreso. Teléfono 2061-9476. Visita nuestra web www.montalgym.wordpress.com. Email montalgym@somosprofes.com. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Estudio Lecky Galasso. Accidentes de tránsito, sucesiones, divorcios, ejecuciones judiciales de cheques y documentos comerciales. Tratamiento de cartera de deudores morosos. Estudio Lecky Galasso. Seguridad y confianza. Nuestros clientes nos avalan. Si está en Capital Federal, Rosario o Provincia de Buenos Aires, llame al 011-5246-4256. Estudio Lecky Galasso. www.estudiolequigalazo.com.ar. Viviendas Rolón, líder en el mercado de viviendas prefabricadas. Accede a tu chalet americano con solo un anticipo de 6.990 pesos y 50 cuotas de 788 pesos. Haz tu reserva llamando al 4202-9602. Viviendas Rolón, la vigencia de un líder. Haga conocer su producto o servicio. Publicita en Radio Sónica y haga crecer a su negocio. Línea comercial 5252-2241. anunciantes@radiosonica.com.ar. Este 2013 es año de elecciones. Argentina decide. Y el arranque, entrevista y escucha todas las voces. Todas las voces. Para que puedas tomar la mejor decisión. Vos elegís. Escuchá a tus candidatos. En Radio Sónica, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana. Forma parte de la comunidad Radio Sónica. Búscanos en Facebook. Radio Sónica Online. Online. Radio Sónica. Los sentidos en la web. En Radio Sónica finaliza el espacio publicitario. El mundo evoluciona. La radio también. Radio Sónica. Radio Sónica. Tecnología al servicio de la comunicación. Radio Sónica. Y los sentidos en la web. Mensajes. Hay un montón. Sí, señora. Uno de ellos es Birli Birloque, que dice: con la carroña de la oposición. La consigna era, recordémosla, sí, ¿cómo le pagarías a los buitres? Exacto. Y respondió: con la carroña de la oposición. Muy bien. Cristian lo hizo laburando y no robando. David Magaquian en pesos argentinos. Goyo Anchou dice, con carne macpollo contaminada. Facundo Sorba, un fanático de Tonkonov, dice, sí. Me quedo con la de Jackie Miasnik, con el dedito índice de Lilita en cash. Aguante Tonkonov. Ah, y él pasa los mensajes, claro. Y por último, Fer Gianni dice, vendiéndole los riñones de todos, los vende y entrega a patria. Ah, bueno. Y uno más, Laumat, creo que les pagaría con semillas de lino. Con semillas de lino. ¿Y ese Mustafa de los Roches? Mustafa, con Carroña, obvio, el pro, adelante de todo. Oh. Bueno, respuestas también con ideología, respuestas con firmeza y sobre todo con identidad de lo que se está pensando. ¿Cómo les pagaríamos a los buitres? ¿Y cómo les pagarías a los buitres, Mónica? Si habría que pagar. Los containers esos de basura de Macri, sin lavar, que se supone son para sin reciclar lavar. Y no se recicla nada de ahí. No. Juntan basura y olor. ¿Dónde están esos containers? Están en todas las calles, en todos los barrios. Ah, cierto. Por esos containers famosos se pelearon entre vecinos, no me acuerdo en qué barrio, y hubo una persona apuñalada. Tienen la dirección, no los podés. Tiene la dirección y los puedes mover. O sea, te tocó un container y en la puerta, ya está. Porque tenés el olor a podrido en la puerta de tu casa. En la puerta de tu casa y las ratas y todo. O sea, tienen la dirección, no se pueden mover. Qué bajón, qué mal. Sí. Bueno, estamos acá con Mónica, visitas de lujo, Mónica Weinberg, Sissi Hansen, Hernán Diente Osorio, Tata Moñez, están en su presencia, está rondando también, el maestro Federico Lago y su guitarra, todos ellos pertenecientes a la inauguración que se ha hecho el 24 de agosto, Nada que ver, fotografías y pinturas, en el colectivo Iberá 4896, Villa Urquiza, que esto es con entrada libre y gratuita, ¿y qué días va? ¿Todos los días? Sí, todos los días después de las 6 de la tarde, viernes y sábados por la noche. Ah, bien. ¿Y puedes tomar algo ahí también? Sí, hay un buffet, una barra económica, se puede beber, comer. Ah, qué rico. Y ver las obras de Mónica Weinberg, claro. Teta Moñé, y las calaveras de Hernán Diente Osorio. Los limados de Hernán. Uy, quiero ver eso. Sí, los limados, él dice que son personajes hechos en otro estado. ¿Los personajes hechos en otro estado? Sí, él estaba en otro estado. En Estados Unidos. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo, Sissi Hansen. ¿Querés cantarte algo más? Mira, ¿Querés que cante algo más? Sí, ¿te gustaría? Estaría bien. ¿Como despedida? Y estábamos esperando también, ya llega. Mi amor sentada, mira. Ya llega Dodo Calvo, también nuestro estudio. Y como cierre, el jazz de reactivo y reacción, ¿verdad? Y estamos ahora con Sissi Hansen, que nos va a dar otro obsequio personal. Esperando a mi amor. Ah, qué lindo que suena. Llévame hacia algún lugar donde no haya que mentir. Tanta gente en soledad buscando amor. Cosas que no cambian se sufren a través del tiempo. Lejos tu mirada hacia el horror. No me llores, por favor. Oh, oh, oh. Todo se pondrá mejor. Oh, oh, oh. No me gusta cómo sos. Me dijiste alguna vez. Yo sé que un día volverás. Amarás. Cosas que no cambian se sufren a través del tiempo. Lejos tu mirada hacia el horror. No me llores. Cuando no estoy contigo, este mundo se me viene encima, nene. tan solo me calma tu presencia. Y este cielo que es todo para mí. No me llores, por favor. Sí, Hansen, muchas gracias. Gracias por los coros. Ah, por favor, inspirados en vos. Sí, sí. Pase. Es un tu buen magia, ejercicio. Es tu magia. Y así inesperadamente, obligadamente. Y muy bien nos hace cantar, ¿eh? Sí. Gracias, Sisi, gracias de verdad. Gracias a todos ustedes. Gracias, Mónica Weinberg, por tu presencia, por tu cordialidad. Un gusto ver a Sónica y verlo a Johnny también. Un gusto tenerte acá también. Gracias, Federico Lago. Gracias, Hernán Diente Osorio, por tu arte, tus calaveras. Y vamos a ver Nada Que Ver ahí al colectivo en Villa Urquiza. Vamos todos al colectivo, nos subimos al colectivo. Gracias al amigo de Córdoba que está ahí presenciando. El Coqui. Y ya seguimos acá en Dimensión Mosquito, en Radio Sónica, con las presencias de Dodo Calvo, que está ahí para festejar el Día del Actor y hablar de su arte. Y acá estamos, los artistas inspirados. Y este abrazo y este emocionado aplauso para vos, sí, para vos, Mónica, para todos nosotros. Para todos ustedes, bravo. La mejor música ahora también viene con Osvaldo Tonkonoff. Apuna el dolor. pretende usted de mí? Escuchábamos a Eugenia Moore con Subo. Bueno, seguimos acá en Dimensión Mosquito. Realmente un lunes fabuloso. Ustedes, queridos oyentes, que deben estar escuchando esta experiencia así de conocer de golpe y escuchar a Cissy Hansen, a Mónica Bember. Hoy es realmente una reunión de artistas. Verlos charlar, salen, se encuentran, ahora están charlando con Eduardo Calvo. Y ya ingresa al estudio otro artista también muy importante para nosotros, que Mariela va a hacer la debida presentación. Eduardo Calvo es un humorista de larga trayectoria y también ha dirigido puestas teatrales. En su adolescencia tomó clases de teatro Ricardo Pasano y luego ingresó a la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, donde cursó las carreras de actuación y dirección. En los años 80 actuó en los teatros de La Fábula, La Peluquería, Babilonia y Cemento. Por iniciativa del director francés Claude Bazin, o como mejor lo debe pronunciar Mosquito, y junto a Pedro Cano y Mosquito Sancineto creó la Liga de Improvisación, que presentó por primera vez en el país los Match de Improvisación. Exactamente. ¿Y ahora Eduardo Calvo qué está haciendo? Y actualmente trabaja en la obra teatral Víctor o Los Niños al Poder, junto a un gran elenco con dirección de Lorenzo Quinteros. Así es, y acá está con nosotros, damas y caballeros, y preparamos los aplausos para recibir al magistral, también enigmático y asombroso, Eduardo Calvo. ¡Bravo, Eduardo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido, bienvenido. Gracias. Primera vez en nuestro programa. Sí. Primera vez. Feliz día del actor. Feliz día del actor y de la actriz también, porque se habla del actor. Sí. Y de alguna forma también está la actriz, sí, ahí, pero son el actor es, y la actriz. Totalmente, ¿no? Claro. Hay que hacer homenaje a los géneros. ¿Cómo andas, Eduardo? Y los perros actores, por ejemplo. Claro, está bien, nunca nadie dijo. Sí. Es verdad. Tienes razón. Actores. Es verdad, también han interpretado. Bueno. Ellos también, feliz día. Bueno, feliz día de la... Esperen, les voy a mandar un mensaje. ¿Qué quisiste decir con eso? Feliz día, actores animales. Está bien. Feliz día a los animales, entonces. Bueno. ¿Cómo andas, Edu? Bien, muy Ardo. Bien. Muy bien. Además de estar ahora trabajando en el Centro Cultural de la Cooperación, con esta obra muy interesante, que es dirigida por Lorenzo Quintero, con un elenco muy, muy bueno. Vos sos el protagonista de la obra. ¿Es un drama o es una tragicomedia? ¿Es absurdo? Es una mezcla de todo eso, porque es una obra surrealista. Surrealista. Y hay muy poco teatro surrealista. Sí, casi nada. Sí, casi nada. Y del surrealismo se desprende después el teatro del absurdo. Uh-huh. Tiene mucho... Es como un germen, digamos, del teatro del absurdo. Entonces, ¿no? Que estás en una línea más dramática, en este caso. Sí. Y al mismo tiempo también uno te puede ver en Canal América con el programa este nuevo de humor. Sí. Yo viví la experiencia ayer de ver el programa. Sí. No me acuerdo cómo se llama el programa. Arroba con humor se llama. Arroba con humor. Los domingos a las 3 de la tarde. ¿Son todos los Tinelli? Algunos sí, la mayoría que pasaron por Tinelli en algún momento. Sí. ¿Y te has sumado a ese grupo? Me he sumado al grupo. También estoy haciendo radio a la mañana con Beto Casella. Beto Casella. En la Pop, FM Pop. Uh-huh. O sea, estás hiperactivo. Hiperactivo. Con la Escuela de Arte Cómico. También. Y con el Guiño Teatro Bar. Ser. Sí, el Guiño Teatro Bar. El Guiño Teatro Bar. El Guiño Teatro Bar. Que es tuyo. Sí. En realidad somos un equipo. Uh-huh. Nicolás Reguero, Anaí Veiga y yo somos un equipo. Y bueno, estamos llevando adelante este lugar. Que los jueves hay un varieté buenísimo. Que sí, tienen que contado, venir. Y bien, también jueves. Tienen que venir a actuar. Y quiero que cuenten con el lugar para lo que lo necesiten. Está la Mago Merpinta ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. Micosi. Sí, estuvo Micosi haciendo su unipersonal. También participó en el varieté. Merpin prácticamente es vitalicio. Está ahí todos los jueves en el varieté. ¿Y cómo haces para desdoblarte tanto? Yo sé que se puede, obviamente, pero ¿cómo haces para estar en una cosa, en la otra y estar todo? Y al mismo tiempo te sobra energía para si hubiese algo más, lo harías sí. También. Y no viendo a la familia, no haciendo nada, sin dormir, ¿no? Sí, sin dormir, sí. Hoy, por ejemplo, arranqué a las 6 de la mañana. Temprano, no, sí, muy temprano. Ayer me acosté tardísimo porque, bueno, tuvimos función de Víctor, después fuimos a cenar. Claro. Y ¿estás contento con la experiencia de Víctor? Sí, ¿no? La verdad que sí. Con los niños al poder. Sí, sí. Porque es como un festejo teatral. Es una fiesta esta obra. Es una fiesta por todo lo que permite. La verdad que soñado, digamos, lo que me toca hacer. Ajá. Es muy interesante. Y es el cumpleaños de este chico que se llama Víctor, que tiene 9 años, que mide 1.80 y pico. Que es muy adulto para su edad. Es muy adulto, digamos, y es un poco el que dechaba todo lo que sucede, digamos, en esa familia, ¿no? Dechaba intimidades de sí, sí, de ese clan familiar, sí, sí, que ajá, es totalmente hipócrita, bueno, y este personaje junto a una nena que tiene 6 años, que es más chica que él, empiezan a dechavar toda esa historia, ¿no? De esta familia, que en realidad los locos son la familia. ¿Lo hacen de una manera de niños terribles o no, de una manera ingenua? ¿O de una manera perversa, de decir, sabemos lo que estamos haciendo? Lo hacen de una manera terrible, ingenua y poética a la vez. Ajá. Porque la obra tiene unos textos maravillosos, ¿no? Bueno. Se habla de la guerra de una manera muy especial, porque hay un personaje que lo declaran loco, que un poco está loco, y es un personaje que Víctor quiere mucho, que es el personaje de Antonio, que es el que hace Hilario Quinteros, que es un personaje que está loco, pero es un poco un loco de la guerra, ¿no? Entonces, en un momento el chico dice, porque dice siempre sin motivo, está como loco, sin motivo. Entonces él, ahí, digamos, el chico empieza a hablar de un monólogo que dice, sí, sin motivo. Un día, ay, ahora fuera de personaje no me acuerdo, pero sucede, sí, sí, sí, pero dice, las flores cambian sus colores, la multitud se dispersa. ¿Tenés mucho texto en la obra? Sí, muchísimo. Creo que nunca tuve tanto texto en una obra en 20 y pico de años de carrera, o 30 años de carrera, nunca tuve tanto texto como en esta. Bueno, cuando me acercó el texto Lorenzo, dije, uy, ¿cómo se puede? Lorenzo confía mucho en vos, en tu trabajo, pues nos ha dicho que está muy contento de lo que vas a hacer en la obra. Y él te eligió para esa obra. Sí, sí, sí, sí. Él... ¿Qué traes como director, Lorenzo Quinteros? Da mucha libertad. O sea, tira consignas, pero trabaja mucho, digamos, con la creatividad de cada uno. Y bien, eso está buenísimo. No estamos sujetos, digamos, demasiado sujetos, sino que tiene un mecanismo así de que trabaja como un poco con la forma, pero digamos el contenido también lo pone, ajá, digamos, el estilo y la idea que tiene el actor, ¿no? Ajá. O sea, deja participar. Sí, deja participar, sí, sí, sí. Y decime, Eduardo, vamos a ampliar un poco ahora el terreno de la charla, ¿no? Porque vos también has hecho improvisación, nos conocemos desde esa época, comenzando juntos hace con mucho la impro, tiempo, ¿no? Hace 25 años ya. Vos también te dedicabas a los monólogos, te dedicabas a los monólogos humorísticos, que son muy buenos. Pero viste que ahora surgió esta especie de fiebre del stand-up. Sí. Que sabemos que es un género que puede ser atractivo o no, según quien lo realice. Que son monólogos también. Sí, son monólogos. Pero que no sé por qué lo llaman stand-up, porque tienen su sello norteamericano, ¿no? Esa forma de expresar que solamente... Que es un género que nació en Norteamérica. Sí. Pero un poco pasa también con lo del clown, ¿no? En una época, bueno, claro, los payasos dejaron de ser payasos y para fueron ser clowns. Y para ser clowns, ¿no? Y Felipe Cañito murieron en claro, el animato. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Eran payasos. Grandiosos payasos. Por eso te preguntaba, ¿no? Porque en nuestro país tenemos la cultura del monologuista. Muchísima cultura. Mucho, muy instalado, sí, hace mucho tiempo, trato de revistas, Pepe Aria, Parravicini, más acá Verdaguer, claro. Gila, que era un poco de España, de los dos lados, sí, Mini Marshall, Gazalla, García Vale. Entonces, ¿cómo tenemos que tomar los actores latinos esto del stand-up, ¿no? Sabiendo que nosotros también hacemos monólogos, sí, que está bien, pueden ser, hay una diferencia, mientras el monólogo quizás es más profundo, quizás el personajes que están más armados, el stand-up es como más superficial a veces, ¿no? Apunta directamente a la risa, ¿no? La técnica misma tiene sus mecanismos para apuntar a la risa. Sí, es decir, en contra y en favor, solamente hay que ver cuál es la diferencia. Entonces quería preguntarte a vos, Eduardo, que es un monologuista. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia... Si hay diferencia, pero bueno, hay, qué sé yo. Para mí... Bueno, el stand-up lo que tira un poco que el personaje es como uno. Claro, es uno, claro. Pero yo creo que cuando uno sube al escenario, es como uno, pero tampoco claro. es uno, porque y uno no. está haciendo un personaje. Sí. Igual. Sí. Igual. Hay como, también me parece que dentro del stand-up hay gente que lo hace re bien y que vos lo ves sí, y decís, sí. es diferente. Y después ves una serie de stand-uperos que son todos iguales sí, porque sí. Porque se basan mucho en la forma de lo que les dicen Exacto. en los cursos. Y bueno, tienen una estructura que vos ves a uno y es como que no te acordás después. Porque claro. a este ya lo vi. Que es, sí. que es igual. Que es un poco lo que le ocurrió a la improvisación también, ¿no? Sí. Según quién improvise, si tiene, digamos, más manejo actoral o más experiencia como actor o son realmente actores o actrices, la improvisación la van a manejar de una manera más profunda uh-huh. y van a llegar a lugares o a caminos más interesantes. O si tiene un grado de locura también. Uh-huh. Y está también aquel impresor que piensa que con un cursito de 3 meses. Y le dicen, sé efectista y hacer reír, se suben al escenario y piensan que es eso. Sí. ¿Hay una crisis entonces en el estudiantado de hoy? Yo creo que el stand-up tiende, o sea, hay una tendencia a la vagancia del actor, porque no trabaja un montón de cosas. La vagancia. Sí, claro, sí. Pero igual hay algo que trabaja el stand-up, Ajá. que es el autor que eso tiene bueno, el sí. personaje. Que es uno mismo. Que es uno mismo. O sea, eso depende de la observación también de esa persona. Claro, la observación. Pero desarrollan temas que por ahí no desarrolla nadie. Y ahí está, creo, el secreto del efecto en el texto. Entonces, y en lo que dice de algo que por ahí es intrascendente y que pasa a ser, claro. digamos, que pasa a tener importancia. Entonces puede convivir tranquilamente el monologuista y el stand-upero. Sí, sí, tranquilamente. Bueno, tranquilamente. Voy a dejar de asesinar stand-uperos. No, yo creo que eso es. Hay gente que es maravillosa sí, haciendo igual. Stand-up. Sí, sí, sí. Y hay gente que se repite porque por ahí falta recursos. Cree demasiado en la forma. Bueno, hay gente que nunca va a ser maravillosa en nada. De todas maneras, creo que el stand-up sirve en este momento a la gente, al público en general y a quienes no han dedicado su vida a trabajarse para estar arriba de un escenario, como un lugar donde se puede ir a expresar lo de uno, a reescribir su monólogo y sacarse esas ansias de compartir con alguien su arte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí, sí. Y en eso lo encuentro muy, muy valioso. Que todo el mundo haga, no sé si un curso de 1 mes y ya estar en el escenario como le ofrecen a la gente, pero sí. es lindo. ¿Verdad? Sí. Y es por ahí es un buen punto de partida punto, también para alguien que después, porque está bueno tener, digamos, un punto de partida. Plasmar rápido algo, sentirse, ¿no? Sentirse efectivo en determinada uh-huh. cosa como para después abarcar otras cosas o aprender otras sí. cosas. Y en el caso tuyo, Eduardo, vos has trabajado muchos años solo con tus monólogos, sí. con tus trabajos de café con ser. Uh-huh. Y eso no te impide tampoco trabajar con otros compañeros. No. Y quizás en el momento que, como te ocurre ahora con Víctor, Los Niños al Poder, ¿cómo es esa experiencia de volver a trabajar junto a otros actores? Y yo trato, o al menos trato de no perderme las experiencias o las mejor. O sea, no parto. Una cosa que dijo Lorenzo Quintero es muy interesante en un reportaje, que el ego es el enemigo de la creatividad. Y yo creo que el ego es el enemigo de la creatividad. O sea, yo no pienso, por ahí hago muchos unipersonales o trabajo mucho solo, pero a veces se me ocurren cosas que son en grupo y también las trato de llevar claro, a la práctica. Que no significa, o sea, que, no... no significa que sea ego eso. Uh-huh. Te gusta también trabajar tu historia. Sí, sí, sí, claro. Pero no como cosa única, digamos, que no... Pero sabés que, por ejemplo, volviendo al programa que vi ayer, cómico, sí. Es divertido, hay momentos divertidos, pero cuando se te veía que eras... Eduardo Calvo con tu propia identidad como artista. Los otros compañeros eran, se te das cuenta que era el clan Tinelli, ¿no? Uh-huh. Y vos se te veía como el clan Tinelli. Se veía dentro de ese grupo, pero como Eduardo Calvo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Perfectamente. Me dijeron eso también. Sí, sí, está bueno. Está bueno. Sí, que te digan eso, sí, sí. Por ahí hay mucha gente que viene de la tele. Y viene de la Exacto, tele. Exacto, y la tele y la tele. Y es la tele. Entonces... por ahí no tiene una teatralidad que también a la tele yo creo que que le hace falta, sí. le hace bien. La tele forma egos, lamentablemente. Sí, la tele forma egos. Sí, y algunos muy destructivos. Eduardo, tenemos una invitación para hacerte. ¿Cómo no? ¿Sabías que en nuestro programa, Dimensión, hacemos improvisaciones? Hacía mucho no las hacíamos y hoy volvemos a reconstruir el camino de la improvisación. Acá tenemos tres títulos para improvisar, hay que elegir uno de los tres. Entonces queremos invitarte, como invitado especial que sos, a que participes de la próxima impro. ¿Querés? Bueno, me encantaría. Uy, qué honor para mí. Juntos. Sí, con dos de los porque Lodo Calvo es uno de los primeros improvisadores de la República Argentina en la Liga de Improvisación junto a Claude Bazin. Él fue elegido como uno de los... Y era memorable los momentos cuando se hacían improvisaciones de a uno. Pasaba Lodo Calvo, hacía su monólogo y sabíamos que los del otro equipo que íbamos a perder el voto porque era... Es más, fue también un placer verlo, lo que él inventaba en ese momento. Bueno, Eduardo Calvo, Ernesto Suazo, vamos a improvisar. Voy a leer primero los títulos. Federico Castellani dijo, nunca te enojes en un velorio. Segundo título de Mariano Varela, poniendo estaba la ganza. Tercer título de Nicolás Ruiz, me crucé con un gay y no supe qué hacer. Ay, Nicolás. Bueno, ¿qué elegir uno? ¿De qué año es eso? No sé, Nicolás Ruiz estaba como anestesiado, pero no importa. ¿Qué elegir uno o el otro? Este ya lo descartamos. Yo voto por la 1, ¿eh? Por la 1. Sí, me gusta. ¿Vos, Eduardo? Por la 1 también. Por la 1. ¿Mariela? Y la 1. La 1. Allá en el... La 2. Bueno, ganó la 1, que es nunca te enojes en un velorio, es el título de la improvisación. Vamos a improvisar entonces junto a Eduardo Calvo y Ernesto Suazo. Para todos ustedes, queridos oyentes, para todos absolutamente, va la improvisación. Nunca te enojes en un velorio, de Federico Castellacci. ¿Te sirvo más café? Por favor, un poco más de café. No he tomado demasiado café, señor. Señora. Ay, perdone. ¿Quién entra con el auto al velorio? ¿Quién entra con el auto al velorio? Mirá el cajón que le pusieron. Terrible este cajón. Pero es un cajón de manzanas. Ay, es... Pues ¿cómo puede ser un cajón de manzanas? Bueno, qué falta de respeto. No ocuparse de la muerte como uno se tiene que ocupar. Como corresponde. Bueno, es que pagó el servicio más barato. El económico viene con cajón de manzanas. Pero por favor... ¿Cómo? ¿No tenés plata vos, Eulogio? Pero sí. un poco más. Mirá, no me hagas hablar, porque bueno, ¿por no qué? Es casual. No te enojes. No, pero ¿cómo no me voy a enojar? No te enojes. Y mirá cómo pusieron esa corona. La pusieron al revés, tenés razón. Pusieron al revés la corona, señor. Perdóneme, simplemente... ¿nos ponemos nosotros al revés o pone la corona como corresponde? Mire, la corona... ¿Qué hace con el auto? No me rompa todo. ¿Qué es ese, Eugenio? ¿Con el auto acá adentro? No, Eugenio, no entres con el auto. Sí, no voy te enojes. A entrar con el auto y voy a destruir todo esto. Está muy enojado, Eugenio. Es muy heavy. ¡Muerte a la muerte! ¡No! ¡No! Sí. ¡Esa es una cocina muy fea! ¡A la muerte! ¡Ay, nos va a matar a todos! ¡Nos va a matar a todos! ¡Y ahora voy a sacar el revólver también! ¡No, va a sacar el revólver! Sí. ¡No! ¡Sí, me costó carísimo porque los precios de los revólveres se dispararon! ¡Siempre tan miserable, Eugenio! ¡Siempre tan miserable! ¡Ponle silenciador, por favor, si vas a disparar! ¡Ay, tira el silenciador y voy a disparar! Empieza a caminar, empieza a correr porque Eugenio con el silenciador y el revólver es un as, ¿eh? Donde mira, un disparo le mete. Bueno, está bien, yo se lo ofrezco café, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Eugenio! ¿Qué estás haciendo, Eugenio, con el pobre hombre? Le estás disparando en las piernas. Le di una pierna. ¿A cuál le diste? Le di la izquierda. ¡Ay, justo la izquierda le dio! Le quedó la derecha. ¡Qué lástima, señor, que le quedó la derecha! ¡Tirá a la derecha también! ¡Ay, toma, toma! ¡Ahí tenés! ¡No le sale el tiro! ¡No le sale el disparo! ¡No sale el disparo! ¡La derecha ha salido! ¡Le salió el tiro por la culata! ¡Ay, no! ¡Le pegó a la señora que está ahí! ¡No! ¡Le pegaste a la tía! ¡A la tía Sara! ¡Me siento mal! ¡Ay, qué me pasa! ¿Tía Sara? Eugenio le disparó sin querer. ¡Ah, con razón! ¡No arrojes las cosas, tía Sara! No puedo agarrar el vaso, me dio en el brazo. Ay, tía. Señora, no le quería disparar, salió el tiro por la culata. Discúlpeme, no le quería disparar a usted, señora. Pero igual, está bien que la haya disparado. ¡No te enojes! Sí, está ¡no bien. Te enojes! Sí, está bien. Ay, cuando se enoja es terrible. ¡No! ¡Deja el muerto donde estaba! ¡No! ¡Eugenio, no te no, lleves al no. muerto, por favor! ¡No voy a llevar a otro lado! ¡Eugenio, ¿dónde te vas con el muerto? ¿Dónde te vas? ¡Déjame! Estoy bajando las escaleras. ¡Se está yendo con el muerto! Sí, tengo haga algo. Inconmensurable. Espere, ¿qué sí, tome le habla al muerto. Tome un café. Quédese tranquilo. Dale un café al muerto, Eugenio. Y no te enojes. Y no te enojes. Espérame ahí en la puerta. Te espero. Pero vuelve rápido, por favor. Sí, Eugenio. Pago todo. Pago todo y voy, Eugenio. Mi marido es así. Perdónelo. No, está bien. El servicio se lo tengo que cobrar ahora. Son 26 pesos. ¿El servicio por ahora? El cajón. No. Yo también le ofrezco tu servicio, si quiere. Bueno, pues, Eugenio está con el muerto en la puerta. ¿Quiere? Oh, qué tremenda es usted. Ay, que no se enoje, Eugenio. Que no se enoje, Eugenio. ¡Bravo! Eduardo Calvo. Eduardo Calvo improvisó con nosotros. Estamos muy contentos, Eduardo, de que hayas estado en nuestro programa. Espero que para vos también haya sido un placer. Sí, un placer enorme. Enorme. Decinos las funciones de Los Niños al Poder. Víctor, los Niños al Poder, de Roger Vitrac. Sí. Esta obra que dirigió Artaud en Francia, la estrenó Artaud. Es cierto. Que tenía una dupla con Roger Vitrac, tenían un teatro que era el Teatro Alfred Jarry, estrenaron esta obra en 1928. Y acá, en este año, se está haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación los días sábados a las 22:45 y los domingos a las 20 horas. Y van a seguir hasta noviembre. Hasta fin de noviembre. Buenísimo, es un éxito. Sí, la verdad que viste, sí. La gente está haciendo el teatro. Y te va a ir a ver a vos, Eduardo Calvo, y te lo mereces. Y gracias. Que sigan los éxitos, que siga lo del Café Concert. Gracias, y voy a ir a verte, tengo que ver la obra de Copí. Por supuesto, sí, porque estamos familiarizados. Lorenzo Quintero te dirige, y nosotros trabajamos junto con Lorenzo en La Sombra de Wenceslao. Estamos y emparentados. Y siempre estamos emparentados, siempre nos reencontramos. Exacto. Y eso está buenísimo. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Y después estoy con el Varieté los jueves. Bien. En Belgrano 3571. Belgrano y Boedo. Belgrano y Boedo, sí, en el Guinio Teatro Bar, que lo puede buscar por Facebook la gente y reservar ahí también sus lugares. Ahí yo por lo general entonces presento con mis personajes y hay distintos artistas. Bien. Este jueves está Sergio Lombardini, sí. Está Merpin, sí. Está La Gigi, que es una cantante de tango extraordinaria. Sí, sí, sí. Eduardo García Rajo, que hace improvisaciones. Bien. Y nadie más. Y yo estoy Eduardo Calvo. Así. Gracias, Eduardo, por todo. Bien. Un fuerte abrazo desde parte nuestra. Y que siga el éxito. Y que sigamos reencontrándonos en la vida. Que estuvo con nosotros Eduardo Calvo. Muchas gracias. Gracias. Que los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Camisa, la harina, la avena, el coco, el bicarbonato, la sal y el polvo de hornear y los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Azúcar blanca y morena, que la mezcla está buena. Azúcar blanca y morena, que la mezcla está buena. La manteca con azúcar y esencia. La clara batida, bate la manteca con azúcar y esencia. La clara batida. Ahora, chicas, para mí esto tiene algún secreto, ¿eh? Porque a mí no hay caso. No me salen bien. ¿No? Es que las recetas de cocina siempre tienen secretitos. Josefa, la vecina, le pone miel. Razón, porque yo le pongo ralladura de limón, pero no dulce. La ralladura de limón está buena, pero no. Un poco ácida. Pero yo tengo otro secreto que me pasó la abuela. Escuchen, la abuela. Escuchen. La abuela sabe. Acá está la posta, la abuela sabe. Sí. El secreto es revolver. Acá traje la olla. Pero yo siempre revuelvo. Bueno, pero si la olla dice que se... No, pero no, es en la olla. Yo la pongo en la procesadora. ¿Qué es la olla? ¿Qué es la procesadora? Ah, no. Pero la olla yo la dejé hace un año. Pero dejen de cotorrear. Así hay que revolver. Revuelva con cariño y cadera y sale de otra manera. Revuelva con cariño y cadera y sale de otra manera. Revuelva con cariño y cadera y sale de otra manera. Revuelva con cariño y cadera y sale de otra manera. Échale nomás la cáscara de limón. Con cariño y cadera. Ay, esa mezcla sí que está buena. Qué rico. Con cariño y cadera. Y póngale vainilla, limón y miel como la Josefa. Sí, como la Josefa. Pero con cadera, Silvi, y con cariño la cerveza. Con cariño y cadera sale de otra manera. A donde quiera que estés conectado, sabrás que estamos aquí. Súbite a este y da y vuelta, sabremos que estás ahí. Y vila al palo con Radio Sónica, hagas lo que hagas. Seguir rockeando a donde vayas, que estaremos allí. Radio Sónica, pone los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. noche. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y en el Día del Actor seguimos recordando a través de las voces de nuestros actores a todos los actores que festejan este día. En este caso, nuevamente, otra frase Brandoni, célebre. Claro, en la famosa Esperando la Carroza. Luis Brandoni, que anda en medio enojado últimamente. ¿Por qué? Se enoja con los actores que militamos, dice que no los saludamos. Y bueno, cosas de viejito que tiene, ¿no? Que se enoja el pedo. Bueno, bien, tenemos mensajes. Señorita Mariela. Sí, Boris Katunarik responde a la consigna del día. Dice que le pagaría... Sí. ¿A los qué? No, no, es, ah, perdón. Cosa mía con Jonathan. Dice que le pagaría a los buitres con esta. Oh, ¿con esta? ¿Qué es? Esta. O con esa, no sé. Ah, ¿qué será esta, la de Boris Katunarik? ¡Esta! Ah. Parte del aire, dice, le pagaría con patacones, ni se van a dar cuenta. Silvia Muro dice que también le pagaría con patacones, por supuesto, o tickets canasta, bien de los 90. Dice que es un placer escuchar el programa desde tan lejos. No sé de dónde está. ¿Dónde está Silvia Muro? Silvia Muro en Bariloche. Ah. La conocemos a Silvia Muro. Un beso enorme para Silvia. Un beso para ella. Yamila Bustamante dice, ¿y si hacemos una cama y les mandamos a unas joyas nacionales como Macri, El Colorado, Fariña, como esclavos? Seriamente... Y no se vuelve. Desarrolla un poco más, dice, seriamente que un nuevo plan de reestructuración de la deuda sea aprobado sería efectivo, sí. Pero de nuevo estaría en manos de la Corte norteamericana. Si pedimos prestado o Anonymous y que le hackee todo, ¿no vale? Podría ser también. Y por último, Mariano Varela dice, recuerdo que Escobar Gaviria, mirando a los ojos a quien le hacía una propuesta irrecusable, le preguntaba, ¿oro o plomo? Ese señor que nombró Gaviria era un narcotraficante. Sí. Claro. ¿Y qué le ha respondido el otro? Y plomo. Bueno, bien, continuamos acá en Emisión Mosquito y tenemos ahora para nuestro cierre, como siempre, música. Lo mejor de la música nacional. En este caso, el jazz. Y ellos se van a presentar porque es un grupo que se llama Reactivo y Reacción. Reactivo y Reacción. Flor de títulos tienen, ¿eh? Un título que moviliza mucho, ¿eh? Y los compañeros, caballeros y la dama van a presentarse para saber quiénes son ellos, por favor. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Nosotros somos Reactivo y Reacción. Mi nombre es Fabián Araya. Bueno, está presente Mauro Rosal también, Gabriel García, Sol Seba, en las proyecciones que no vamos a poder ver. Pero trajo bueno, todo acá. Pero trajo todo, trajo el proyector. Apaguen las luces. Cosas. Y bueno, pero, también está Daniel San José en la batería, que bueno, no pudo asistir esta noche. Pero solo de una manera para participar hoy, porque tiene ahí algo para decir. Por ahí puede sorprender. ¿Ah? Sí, sí, sí, ¿no? Relatar las imágenes. Ella va a relatar las imágenes, muy bien. Y Reactivo y Reactivo y Reacción. Bien, me salió bien, Reactivo bien. Y Reacción. Hace mucho que se ha formado. Y Reactivo y Reacción tiene... 3 meses más o menos. Ah, muy poco. Sí, este es un proyecto que surgió bueno a raíz de la necesidad de mostrar juntarse. Un poco las cosas, juntarnos. Nosotros hemos trabajado juntos en diferentes formaciones y bueno, se dio la... En un principio, digamos, la idea era hacer un poco de música con unos videos a cargo de Sol. Como al pasar. No sé si al pasar, pero por lo menos para subir, hacer una presentación a lo sumo y empezar a subirlos y difundirlos de esa manera. Pero después también empezamos a ver un poco esto de lo que sucede en el vivo, ¿no? Si bien la música tiene muchas estructuras, digamos que están bien definidas, hay mucho espacio a la improvisación y a que podamos interactuar. Que en el jazz existe eso, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno... Lo difícil que es. Y atractivo a la vez. Atractivo a la vez y a su vez también poder plasmarlo con Sol, que está claro, en vivo con las proyecciones, bueno, interactuando con el arte visual. Muy bien. O sea, Sol, tu tarea es... lo que mostrás lo haces en el momento o tenés una serie de imágenes. Tengo una serie de imágenes, tengo imágenes mías, de otros, rodadas, prestadas, y yo estoy tocando con ellos. Ah. Estamos improvisando juntos. La idea es no que hay una. Toco imágenes. Imágenes toca, claro. Por la se le dice tocar, no sé si es lo y sí, más correcto, está pero sí, está bien. Yo estuve buscando algún sinónimo, pero está no bien, se está me bien. Estamos ahí. Estás tocando. Y sí. Interpretando. Sí. cambian, digamos, cambian los efectos, cambian las velocidades, cambian ¿Y hay algo ya construido o se, cuando ellos empiezan a crear sus improvisaciones, vos también tocas improvisación en imágenes? Improviso, sí, pero hay algo construido. Claro. Sí. Interesante la experiencia. Sí, es interesante. Para nosotros es re interesante. Y para el público también, imagino. Sí, sí. Y en el caso tuyo, ¿qué instrumento? Mosquito, pues yo, mira, yo soy muy bruto. Te digo, tiene sobre las rodillas. No, decilo vos, porque eso... Sí. ¿Qué tenés sobre las rodillas? Sobre las rodillas. La trompeta. La trompeta. Pero acercate y decilo al micrófono, sí. ¿Sobre las rodillas tenés entonces? Trompeta azul, tengo negra. Trompeta negra. Con sordina puesta en este momento. Y en vivo también toco el saxo soprano. ¿Saxo soprano? Uh-huh. Wow. ¿Y qué es el saxo soprano? Es el saxo más agudo de la, es el saxo más agudo de la familia. Y el problema es que les pregunte, yo soy realmente ignorante de tanto de instrumentos como casi de música, ¿eh? Es algo que todavía debo en la vida, esta materia musical. Y me gusta saberlo, porque es muy lindo esta trompeta. ¿Y por qué negra? Porque es negra. Porque como me tocó ser negra. Había una negra. Africana, una negra. Que quería ya, entonces. Y no discriminás, dijimos que venga la negra. Para nada. ¿Y el joven caballero? Y yo traje un violín. Muy grande. Es un violín enorme. Enorme, más grande que el violonchelo. Ah, es un contrabajo. Ah, contrabajo. Más grande que el cello. Bien. Trabajo, pobre hombre. Todo el día cargando eso. Y pero entonces. Una rueda. Sí, sí, sí. Esa el motor, pero pronto. Bien, muy bien. Y bueno, estamos acá, estamos presentándonos, pero a nosotros, mejor dicho, nos interesa realmente escuchar su arte, su música, su jazz. Y activo y reacción, esta noche en Dimensión Mosquito nos engalanan con su música y sus artes visuales. Rodeado de pájaros. Sucio. Ruinoso. Abroquelando pompas de humo negro. Se oye dejaba pasar a nadie. Le crecían ramificaciones. Chapas. Ojos oxidados. Sucio. Como si fueran garras. Thank you. Excelente. Bravo. El jazz por primera vez se visita en Dimensión Mosquito. Y esta... ¿cómo se denominaría? ¿Un tema? ¿Es un...? Sí, en realidad los temas le pusimos básicamente unos nombres como para poder diferenciarlos entre sí, pero están pautadas las estructuras y algunas melodías. ¿La tonalidad quizá o no? No, tampoco. La organización, no hay un instrumento armónico, digamos, no hay una guitarra, no hay un piano, las melodías están armadas, sí, con por ahí de alguna manera con alguna organización de alturas, digamos, de pero no está muy expuesta, quizás tiene que ver con el que no hay piano o guitarra, ¿no? Entonces podemos jugar un poco con esas alturas. Tiene algo de percutivo también, pese a tener tres instrumentos, bueno, el más percutivo puede ser el contrabajo, quizás viéndolo así, pero también siento percusión en el toque de los vientos, ¿no? En este caso. Sí, jugamos mucho rítmicamente y bueno, también la idea era... acercar un poco más todas estas improvisaciones con alguna base reconocible, por decir de alguna manera, como, no sé, grooves o ritmos más marcados. Bueno, no está la batería, pero la batería hace unas bases mucho más estáticas, no sé cómo decirlo, ¿no? Que ritmos más cabeceables, digamos. Pero, o sea, está bien. También, si digo, tío, que si hay alguien que está medio dormido, con esto se empieza a cabecear, pero para arriba. Se levanta. Además, tuvo buena intervención de Sol, porque ella decía justo los textos en un momento que no era fácil tampoco. Decir los textos para que se escucharan en el momento donde los ritmos la envolvían. Y salían claros. Bueno, los textos son cuatro textos que fueron preparados especialmente para el proyecto por Paulo Post, un escritor que hace cuentos lacónicos. Y bueno, participan también en las proyecciones de Sol. Digamos que es un espectáculo re interesante y muy completo lo que están haciendo ustedes. Y nuevo, experimento, de juego, está muy bueno. Sí, sí. Nosotros... ¿Cómo, caballero? Wagner, un piojo. Wagner, un piojo, posiblemente. ¿Qué decía el señor trompetista? Que... cuando en el show en vivo nosotros, los músicos, estamos detrás de la tela y lo que se ve de nosotros son las sombras. ¿No te puedo creer encima eso? Ah, bueno, es muy bueno lo que nos proponen. Y si los quiero ver, ¿cuándo será la próxima fecha? Bueno, la próxima fecha los queremos ver, perdón. Estaremos presentándonos el 21 de septiembre, el día de la primavera, sábado, a las 8 en Absinthe. Esto es en esta esquina. Acá, Rodríguez Peña, acá enfrente. Rodríguez Peña, ¿de lugar? Y bueno, Mitre. El 21 de septiembre no falta mucho, tampoco o sea, no falta tanto y está cercano. Sí. ¿No? Quise decir eso. Pero entonces con esto les propongo que vuelvan a nuestro programa para volverlos. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros, de paso, si hay alguien que le gustó y que está interesado en ver algunas fotos, quizás algunos videitos que nosotros preparamos, están en el Facebook de facebook.com/reactivo y reacción. Le dan un me gusta y ahí se estarán enterando. Muy bien, Reactivo y Reacción entonces, buscamos el muro Reactivo y Reacción, ponemos un me gusta y el 21 de septiembre desde ya a memorizar muy bien esta fecha porque vamos a ir a Absinthe, a Rodríguez Peña. ¿Cómo señor? Y después un Absinthe, estaría bueno un temita más. Un temita más, me encantaría. Sí, antes de despedirnos definitivamente hasta el próximo lunes. Por favor, señores. Antes les quería contar que Marcelo, que está escuchando, dice que le encanta la banda que suena. Muy bien, Marcelo. Entonces, Reactivo y Reacción, más Reactivo y Reacción para todos nuestros oyentes. Thank you. Buenísimo. Activo. Bueno, se fueron en helicóptero. Reactivo y reacción en nuestro programa. Realmente un lujo, muchachos, jóvenes, intérpretes. Joven a intérprete también. No, realmente, muchas gracias por estar acá. Es excelente lo que hacen. Ya te conocíamos, pero ahora me acordé más todavía. Y está bueno, ¿no? Admirar a músicos como ustedes. Y saber que lo que hacen, lo hacen con total demostración de que saben lo que están haciendo. Y está muy bueno lo que van a realizar el próximo 21 de septiembre. Así como lo mostraron, así como se escuchó, va a estar buenísimo. Y ahí vamos a estar. Entonces, muchas gracias. Nos vamos yendo, Suazo. Sí, ya es la hora. Mariela, nos vamos. Llegó el momento de irnos. Qué pena. Qué lástima. Qué lástima, pero el próximo lunes volvemos a encontrarnos, ¿verdad? A los buitres, mierda, de mi parte, que se vayan al carajo, y viva el arte, viva la cultura. ¿Y quiénes hacemos este programa? En la conducción, Ernesto Suazo, Mosquito Sancineto, en la locución, Mariela Salierno, en la producción y musicalización, el gran Osvaldo Tonkonov, asistente de producción, magistrales, Ariel Sarranz y Laura Angerami. Cortina original, Facundo Sorba. Operación técnica y también el alma de Radio Sónica, Jonathan Sónica. Invitados del día de hoy, Cata Rottenberg, Catalina Rottenberg, Eduardo Calvo, Mónica Weinberg y Sissi Hansen. Y Activo y Reacción. Nosotros nos vamos al próximo lunes. Que tengan una muy buena semana. Y seguimos aquí en Radio Sónica. No nos perdamos. Encontrémonos siempre, que el arte no discrimina. Gracias. Buenas noches.